El Ecuador quiere ser diferente. El Ecuador no quiere regresar al pasado. El Ecuador quiere caminar hacia adelante. Y en ese camino, que no siempre es un camino fácil, en ese camino dar progreso, dar tranquilidad, dar paz, dar empleo. El ecuatoriano quiere una vida mejor. Y han escogido un proyecto que ellos confían que les va a dar esa vida mejor que tanto buscan. Muchas gracias a todo el Ecuador, gracias. Voy a ser muy clara, en nombre de los hombres, de las mujeres, de los niños, de los y las jóvenes, a los que represento, a los que representamos, todos los que estamos aquí. En nombre del pueblo al que representamos, nosotros no reconocemos los resultados presentados por el CNE. Yo sí denuncio ante mi pueblo, ante los medios y ante el mundo que Ecuador está viviendo una dictadura y estamos enfrentando el peor y más grotesco fraude electoral de la historia de la República del Ecuador. ¿Cómo puede ser creíble? ¿Cómo puede ser creíble que no se creció siquiera un voto? ¿Cómo puede ser creíble los números que están mostrando? ¿Cómo puede ser creíble que 11 encuestas se equivocaron y que no hubo una, ni las de él, ni las de su famoso Tello, que le diera la victoria?